ya vamos a entrar en la primera entrevista del día de hoy. Y quiero entrar con este título, que es que el básquet del Sinclón llegó a los playoffs del torneo federal. Y él es uno de los protagonistas, se podría decir, porque es el presidente de la subcomisión, es el que está siempre apoyando al básquet, además de ser intendente del club. Por eso le damos las bienvenidas y las felicitaciones a Alejandro Macchio. Muy buenas tardes, noches. Alejandro, te saluda Daniela. Buenas noches, Daniela, para vos y para toda la gente ahí de San Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por hablar un ratito con nosotras. Y bueno, hacíamos el ingreso con esto que pasó el día domingo, cuando San Lorenzo en básquet se clasifica a los playoffs del torneo federal. Y vos sos uno de los protagonistas porque sos el presidente de la subcomisión, se podría decir. Sos quien apoya al básquet cuando todavía ni estaba en el torneo. Sí, sí, la verdad que lo del básquet es una excelente noticia, no solo por los resultados deportivos, sino porque se ha logrado formar un grupo de trabajo excelente que con el cual se puede proyectar a un tiempo a mediano plazo como para que San Lorenzo pueda llegar a niveles más importantes, considerando que este nivel en el cual estamos compitiendo hace un año era casi pensado, así que estamos en torneo federal. El primer objetivo era la permanencia, lo logramos con creces y estamos clasificados para los playoffs, se juega mano a mano y bueno, uno nunca sabe cómo va a terminar esta historia. ¿Cómo lo vivís vos personalmente? Que estás desde que el básquet era el básquet en torneo de capital. Sí, a mí me parece un sueño, Ahora yo estoy acá en el auto al lado con Ale Casetay y tener a Ale Casetay trabajando en el básquet de San Lorenzo ya es un orgullo, y yo siempre pensaba que tenía ganas de que Lucas, su hijo, venga a jugar a San Lorenzo, y San Lorenzo no competía en ligas acordes al nivel de Lucas, y bueno, ahora Lucas es una de las figuras del equipo de San Lorenzo. Eso indica lo que es el crecimiento de este proyecto, y bueno, con el tiempo creo que nos vamos acostumbrando a jugar este tipo de partidos, pero también recuerdo que jugábamos lo que era la B de Capital en lugares inhóspitos y que íbamos 3 o 4 a verlo de San Lorenzo y bueno, eso hace que sea mucho más meritorio todo lo que está pasando. Alejandro, buenas noches, soy Romina y mi pregunta más que nada es con el tema de cómo, qué es lo que vos sentís cuando ves que un partido de básquet es casi tan convocante como quizás tiene la misma repercusión que un partido de San Lorenzo del fútbol, ¿no? Digamos. Hay mucha gente, mucho Twitter están todo el tiempo comentando. ¿Qué sentís personalmente con eso? Yo siento que le estamos devolviendo a San Lorenzo algo de lo que fue, de recuperar lo que era la sigla del Club Atlético San Lorenzo. Durante mucho tiempo la única prioridad fue el fútbol y el resto que se arregle como pueda. Bueno, fue un año excelente el básquet, pero también fue muy bueno para el hockey sobre césped, para el vóley, para el handball y para un montón de disciplinas que están resurgiendo y estaban como dormidas en San Lorenzo, y eso me parece que es fundamental. Recuperar lo que es la parte social, cultural y deportiva del club, que en los últimos, digamos, 20, 25 años, San Lorenzo estaba exclusivamente dedicado al fútbol. Y ahora para esto que se viene, los playoff, vos me decías, son mano a mano, cosas, son partidos totalmente distintos, ¿no? Sí, son partidos distintos. Con Independiente de Tandil, si bien perdimos los dos partidos, en ninguno de los dos hubo grandes diferencias en cuanto a lo técnico y a lo colectivo, así que empieza a determinar otras cosas, no solo lo que es la calidad de los jugadores, sino la personalidad para afrontar este tipo de compromisos. Y agregaba que la localidad de San Lorenzo es muy fuerte gracias a la gente que viene y que de visitante nos va a ver bastante gente en todos los lugares donde fuimos. Creo que tenemos una pequeña ventaja en ese sentido. Sin olvidar que en lo deportivo es el candidato Independiente de Tandil, pero nosotros tenemos lo nuestro también. Cabe destacar de que justo se juega en Tandil, está cerca la Peña de Mar del Plata, la Peña de Tandil también, y son siempre muy hacedores a que los hinchas cuervos vayan a alentarlo. Alejandro, ahora te llevo a otro rumbo, a tu rumbo de intendente de San Lorenzo y a lo que se viene el fin de semana, que es el voluntariado. Contame un poco cómo se definen las tareas, se vuelve a pintar el estadio en esta oportunidad. Bueno, el voluntariado es algo que surgió apenas nosotros comenzamos con la con la idea no de reemplazar lo que son las obligaciones fundamentales del club en cuanto a la infraestructura, sino de darle participación a la gente para que mejore un poco su casa. Y el lugar más paradigmático de la ciudad deportiva es el estadio, y el sábado vamos a pintar el estadio por segunda vez ya que existe el voluntariado. Está coordinado por Guillermo Busso y con la colaboración de la gente de las peñas. Se arman grupos de trabajo a medida que va llegando la gente, se distribuyen los lugares y los materiales para pintar y es ponerse a pintar. Y la verdad que para la gente que tiene ganas de vivir un lindo día sanlorencista, dejando mejor nuestra casa y compartiendo con gente que tiene mucho sentimiento de San Lorenzo, me parece que es una experiencia digna de ser vivida. Es el sábado a las 9 de la mañana. Te pregunto, a futuro, ¿se va a llamar, se viene este voluntariado, pero el otro día leí algunos cuervos que nos preguntaban vía Twitter, cuando Buenas y Santas empezó a difundir lo del voluntariado el día sábado, ¿por qué no se pintaba en otras partes de la ciudad deportiva? En su momento creo que leí que decían los quinchos. ¿Se tiene pensado a futuro derivar, llevar el voluntariado a otros lugares este año? Sí, lo que pasa es que, repito lo anterior, tanto en los quinchos como inclusive en la Plaza Lorenzo Massa, la ex Plaza Lorenzo Massa, sí, en otros lugares, hay la responsabilidad de mejorarlo del club directamente. El club tiene que invertir y lo está haciendo para que mejore. Uh-huh. La mejora edilicia sustancial no puede depender del voluntariado. Sí, embellecer algunos lugares del club, como ya lo hizo el voluntariado, con el sector de camping, con la entrada a la ciudad deportiva, con la cancha de hockey y el estadio Pedro Grigal. Me parece que esas son las funciones del voluntariado, y tanto en los quinchos, en lo cual se está haciendo un trabajo bastante importante de integración y de creación de un complejo de fútbol amateur, como en Boedo, me parece que ya es el momento de invertir, de que el club siga invirtiendo y no de que se arregle o se mejoren algunas cosas a través del voluntariado. Y Alejandro, ya que hablabas de las obras, de todo lo que se viene, quiero saber cómo van las obras de las canchas de césped sintético que se están llevando a cabo en el club. Y es una obra larga. Yo creo que en julio o agosto va a estar terminada. Es mucho trabajo, porque son muchísimos camiones de tierra y de un asfalto molido que se pone para nivelar y que sea en la plataforma de lo que va abajo de la alfombra. En algunos lugares hay que levantar aproximadamente 90 centímetros el nivel. Así que, estamos en esa etapa, en la cual se está llevando cientos y cientos de camiones de tierra y ya se está empezando a nivelar en algunos lugares. Este es el trabajo más complejo y el que menos agradable a la vista es. Así que en poco tiempo ya lo vamos a tener todo nivelado y se van a empezar a definitivamente el panorama de cómo van a ser las canchas. Por último, Alejandro, y volviendo a algo, ya te preguntaba que era el voluntariado del día sábado. Es decir, yo a las 9 de la mañana no puedo ir porque a las 12 tengo médico. ¿Puedo ir a la 1, 2 de la tarde? Y por experiencia yo te digo que va a estar terminando a las 2 o 3 de la tarde. Ah, entonces no voy. Me sumo al otro. No, vení un ratito, aunque sea para tomar unos mates o para colaborar con la limpieza de los pinceles, por ejemplo. Dale. Que es la parte más complicada. Así que, todo sirve. Aunque sea, si un cuervo no puede venir toda la jornada y puede venir una o dos horas, todo suma. Necesitamos mucha gente a ver si podemos pintar todo el estadio, no solamente las dos cabeceras, sino también los escalones de la platea azul. Así que van a ser todos bienvenidos, y el que no le gusta pintar o no puede pintar por algún problema, puede cebar mate, puede acompañar, va a haber alguna hamburguesa al mediodía para la gente. Así que, estamos con eso. Alejandro, buenas tardes, te saluda Male. Te quería consultar con respecto a esta última información que salió con respecto al posible alquiler o de ese predio lindero al club como para que sea estacionamiento justamente debido a que, con las obras de las canchas sintéticas se ha quitado espacio para los autos justamente de los socios. Sí, lo sabemos, sí. En este caso, ¿es verdad? ¿Hasta qué punto o qué predio sería? Estamos gestionando con el gobierno de la ciudad que ese predio pueda ser usado a través de la gente de San Lorenzo para que pueda estacionar los días de partido. El formato, si es en alquiler, si es en préstamo, si es en consignación, hay que definirlo. Pero bueno, ya hubo gestiones serias y concretas para que en el mediano plazo podamos usar ese lugar. Alejandro, más que claro todo, muchísimas gracias por volver a pasar por los micrófonos de Buenas y Santas. Te mandamos un beso enorme. Nos estamos viendo este fin de semana y lo mejor para el viernes con el básquet en Tandil. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por llamarme. La verdad que es un... Y bueno, invito a todos a que vengan a Tandil el viernes, a que hagamos fuerza mañana para ganar en Chile, el domingo en La Plata. Gracias a Dios hay mucha competencia y son muchos días de tensión. Y ojalá que terminen alegre todos. Totalmente. Un beso, Alejandro. Saludos para todas. Chao. Ahí pasaba Alejandro Macchio, intendente de San Lorenzo de Almagro, de quien es el responsable de dirigir o estar velando por la seguridad de nuestra ciudad deportiva.